es mi corazón. Vive en mi alma una nueva primavera. Se ha poblado de trinos mi existir y en el cántaro fresco de tu boca la miel de la pasión, mujer, bebí. Que nada jamás nos separe. Tus ojos dulces quiero mirarme por siempre, amor, mi gran amor, por siempre amor. Con más fuerza que nunca. Para ti.